¿Qué pensarían ustedes si les contaran que los africanos son menos inteligentes que los otros habitantes del planeta? Buena pregunta. Tratemos de ver si la podemos responder hoy en Mosaico. Un poco de ciencia, un poco de la vida. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien. Vamos al tema. ¿Qué opinas de esta declaración que hizo James Watson? ¿El premio Nobel de Medicina? Sí. Polémico, un poco racista, según lo que aparece en los medios. Bastante desatinado lo encontré. ¿Qué te parece si para ahondar más en esta polémica, escuchamos algunas declaraciones de Watson? James Watson declaró en un diario británico: "No existe razón firme para pensar que hayan evolucionado de manera idéntica las capacidades intelectuales de personas separadas geográficamente en su evolución. Para ello, no bastará nuestro deseo de atribuir capacidades de raciocinio iguales, como si fueran una herencia universal de la humanidad." ¿Supiste que esta declaración le costó caro el premio Nobel de Medicina? Watson fue suspendido de sus funciones en el laboratorio donde trabajaba, en Estados Unidos. ¿Y por qué es tan importante James Watson? ¿Quién es? James Watson es uno de los descubridores del ADN, nada menos. Aquella compleja molécula donde se encuentran los genes de las personas. Escuchemos en la siguiente cápsula algo más del ADN. Sus letras significan ácido desoxirribonucleico y su forma se parece a dos hélices entrecruzadas que miden 2 metros de largo. El ADN tiene la capacidad de contener información, dar origen a 2 copias iguales, herencia, y tiene la capacidad de mutar o permitir los cambios evolutivos en los seres vivos. Pero lo más importante es que el ADN se considera como un almacén de información del ser humano y cualquier cosa viviente. Toda la información necesaria para construir las características biológicas de una célula, que es la unidad básica de un ser vivo, se encuentra codificada en su ADN. También permite que se comuniquen estas células, que son el origen de la vida. Vanguardia en descubrimiento y en ciencia. Esto es el ADN. Este avance dio pie a lo que hoy se conoce como el estudio del genoma humano. Y el genoma humano hoy permite, por ejemplo, hacer pruebas de paternidad, clonación, diagnosticar enfermedades, entre muchas otras cosas. Escuchemos un poco más acerca de este gran descubrimiento y veamos qué es el genoma humano. El genoma humano es el impulso que llevó la genética a la vanguardia. Los beneficios de conocer e interpretar el genoma se esperan fructíferos en los campos de la medicina y de la biotecnología, eventualmente conduciendo a tratamientos o curas de cáncer, Alzheimer y otras enfermedades. En un nivel más filosófico, el análisis de semejanzas entre secuencias de ADN de diferentes organismos abre un nuevo camino en el campo de la evolución. En muchos casos, preguntas que permanecían sin respuestas pueden ser ahora estudiadas o contestadas en términos de biología molecular. Bueno, si Watson es racista o no al decir que los africanos son menos inteligentes, queda para la discusión de otro encuentro. Lo que si bien queda claro hoy es que hizo un gran descubrimiento. ¿Que los negros son tontos? No, que el ADN es el eslabón perdido entre el origen de la vida y su constante mutación. Bueno, apreciados auditores, llegamos al fin de otro microespacio en Mosaico. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Chao!